cuando un medio se hace eco de una noticia falsa, nosotros terminamos siendo un poco el jamón del sándwich. Todos los que estamos dentro de ese medio nos vemos afectados. También tiene que ver con cómo nos entendemos como consumidores y consumidoras, cómo trabajamos ese rol dentro de la agroecología, cómo comercializamos y los vínculos que se generan también. Suspende cualquier tipo de proceso pendiente a desalojo en todo el país en esos barrios. Cualquiera que conoce el barrio se da cuenta que es materialmente posible hacer un desalojo, salvo que nos retrotraigamos a la dictadura. Impulsar, apoyar, promocionar actividades dentro de la economía popular. Tiene como origen el transodio, que es cultural, que es intrínseco y que no se resuelve hasta que una educación sexual integral que hable de las personas trans en todos los lugares de la Argentina. Son relatos cortos sobre historias de lucha de distinto tipo, político, gremial, social. De lo que se trata es de explicitar ese sentido común, someterlo a discusión para poder deconstruirnos en nuestro racismo. Cuando el racismo es ejercido desde el Estado, hay otro nivel de responsabilidad. De tener que salir a llevar a los pibes a la escuela, de ir al laburo y pensar que el boleto de colectivo vaya a comerte el 20% de tus ingresos es una locura. Y menos en una ciudad como Bariloche, en la situación que estamos hoy. ¿Cómo, a pesar de todo esto, nuestro pueblo hemos podido, nuestros abuelos, nuestros padres han podido mantener viva la cultura y el Buñuel Chipantu se ha convertido en el evento que nos reúne, que nos nuclea? Soñamos con algún día poder tener políticas públicas donde cada barrio que quiera hacer una murga, una comparsa, tener las herramientas como para poder ayudar a que surja una agrupación. 33 de mano. Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. 33 de mano. El programa de radio de la Cooperativa de Comunicación Popular al Margen. Muy buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Cómo va? ¿Cómo están? Bueno, sean todos bienvenidos a este 33 de mano en esta jornada de 12 de agosto aquí en la Radio Pública. Estamos por la AM590, por la FM95.5. Desde cualquier punto del globo, ingresando a www.nacionalbariloche.com.ar. Ya llegamos, estamos. Este programón que es llevado adelante por el equipo de comunicación de la cooperativa Al Margen. Ahí estamos entonces, haciendo nuestro programa número 282. Ahí nos están informando que es el 282. Así que bueno, nos quedan dos hermosas horas por delante. A ver qué se viene en este viernes. Bueno, Luciana Avilés es mi nombre y estoy acá en el estudio de la radio junto a mi querido compañero Pablo Bassi. ¿Cómo le va, compañero? Bienvenido. ¿Cómo andás, Luciana? Bueno, bien, estamos acá mano a mano. Estamos medio solos. Este es un mano a mano, ¿va a ser así? Sí, yo creo que corrió, al resto de los compañeros los corrió la nevadita. Ay, vos decís, no, van a llegar, van a llegar, los esperamos, los subimos al bondi, los vamos subiendo al colectivo de a poquito, vamos haciendo las diferentes paradas. Mientras tanto, vos contame qué es el 282. 282, la pelea. No te puedo creer. 82, esto, la pelea. Esto es increíble. Esta persona que está hablando, ¿se sabe todo esto? ¿De dónde? ¿De todo dónde de saca? Memoria, de memoria. De memoria, chiquito. Mucha quiniela encima tengo. Sí, ¿ves? Sí, sí. Un timbalero viejo, ¿eh? Viejo timbalero. 282, la pelea. Vamos a intentar de que la pelea sea suave. Entonces, en este viernes, en este mano a mano que estamos teniendo Bassi. Así que bueno, vamos a ver entonces cómo sigue esto que, bueno, que recién arranca y que les comento. Tenemos vías de comunicación, queremos que se contacten, queremos que nos escriban, que nos cuenten desde dónde nos sintonizan, qué andan haciendo a esta hora de la tarde. Bueno, todo lo que tengan ganas, ahí al 2944-625040, 2944-625040, esa es la manera entonces de comunicarse con nosotros, y si no, también a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y estamos en Facebook como Colectivo Al Margen. También nos leen, ¿verdad? Así es. ¿Dónde nos leen? ¿Te la sabes? En almargen.org.ar. ¡Vamos! ¡Muy bien! Viste que por ahí es confuso, porque decís .com, .que, no. Es, como bien dijo Basi, www.almargen.org.ar. Ahí se van enterando de todos los contenidos por los que andamos. Le mandamos un gran abrazo a todo este equipazo que hace posible también que hoy estemos acá. Por supuesto, a las audiencias. Gracias por elegirnos nuevamente. Nos vamos a lo que sigue. 33 de mano. El programa de radio de la Cooperativa de Comunicación Popular al Margen de Bariloche, provincia de Río Negro. 33 de mano. 8 años de comunicación popular. Bueno, como todos los viernes arrancamos con este picadito, con este pim pum pan de noticias de lo más importante, lo que por lo menos al margen considera relevante que ocurrió entonces durante esta semana. Así que arrancamos con esta información, esto viene medio que fresquito porque sucedió en el día de ayer. Estamos hablando de esta audiencia de control de acusación que se realizó aquí en el edificio Pilmaiquén del Poder Judicial en Bariloche, donde prácticamente lo que se hizo fue, bueno, hacer este control de acusación hacia dos personas que son los imputados de asesinar al joven mapuche Elías Garay en el 2021, ahí mientras la LOF Kemkentreu estaba llevando adelante la reivindicación territorial. Bueno, ayer entonces finalmente se realizó esta audiencia de control de acusación. Veníamos de la previa que había sido la semana anterior, ustedes recordarán, fieles oyentes de Colectivo Al Margen, que habíamos abordado esto. Se intentó hacer la audiencia la semana pasada, pero quedó en cuestiones preliminares, que finalmente el juez desestimó, como por ejemplo el pedido de impugnación hacia estas personas. Bueno, finalmente el juez desestima. Esta Álvarez Mellinger es el juez a cargo de la causa. Bueno, desestimó todas las cuestiones preliminares en el día de ayer y finalmente se llevó adelante esta audiencia de control de acusación que duró 6 horas. O sea, larga, larga audiencia. Se definieron varias cuestiones. Una de ellas importante a tener en cuenta es que Feilberg y Rabacio, que son las personas acusadas entonces de asesinar a Elías y de herir gravemente a Gonzalo Cabrera, van a seguir presos. Presos, vamos a ver a dónde terminan. De hecho, bueno, ustedes también saben que hubo alguna situación de huelga de hambre por parte de uno de ellos. Lo trasladaron desde Viedma hacia una comisaría aquí en la ciudad. Bueno, alguna situación en torno a eso que va a determinarlo el sistema penitenciario provincial, a dónde finalmente van a estar alojados estas personas. Pero bueno, lo cierto es que se corroboró el tema de la prisión común, porque ayer vencía, digamos, este plazo en el cual, bueno, esto de la prisión... De prisión preventiva. Claro, de prisión preventiva. Entonces, ¿qué es lo que pasó ayer en la audiencia? Volvió a salir el tema, se pidió domiciliaria por parte de la defensa, claro está. Bueno, el juez lo desestimó, por lo tanto, cárcel común hasta octubre, que es más o menos la fecha estimativa cuando van a arrancar las audiencias en este juicio, en este debate oral y público, que va a tener a más de 77 testigos. Va a ser larguito, 3 semanas más o menos se estima que va a durar, intensas, intensísimas. Van a pasar una cantidad de personas, entre las que se destaca la ministra de Seguridad, Betiana Minor, va a pasar por allí. Personal del COER, el titular del COER también. Personal de la Policía de Río Negro, quienes estaban también haciendo sus trabajos en los controles, digamos, los retenes policiales, son algunas de las personas citadas también. Familiares de Elías Garay, la compañera Nadia, también se lo va a citar al dirigente Mauro Mapuche, Mauro Millán. A Soraya también, que estaba presente en el momento en el que Elías es asesinado. Bueno, otras personas más que se encontraban en la Cuesta del Ternero. Y algunos periodistas, que esto también como para tenerlo en cuenta. Lorena Roncarolo va a ser una de las periodistas citadas como testigo. Fabián Balaz, que es de Noticias del Bolsón. Bueno, Lorena Roncarolo del diario Río Negro. Y Jonathan Huerta, que es un periodista de FM Paraíso. Se los va a citar también para que brinden su testimonio por entender que, bueno, si siguieron desde el minuto cero, desde el momento inicial, todo el tema de la reivindicación territorial. Y bueno, y están al tanto de todo lo que pasó, entonces van a estar ahí brindando seguramente más detalles. Bueno, contarles también que bueno, estas son las cosas que se resolvieron, pero se vivieron algunos momentos tensos durante la jornada, y uno de esos momentos muy cruciales fue cuando llegó Diego Frutos hasta el edificio Pilmaiquén y bueno, ingresó como parte del público presente en estas audiencias que son públicas, por supuesto. Diego Frutos, recordemos, el vecino de Villa Mascardi, creo que presidente de la Junta Vecinal, me parece que, bueno, es el que impulsa de alguna manera u otra las causas contra las comunidades mapuche, ¿no? Sí, exactamente. Así que, bueno, la verdad que se volvió bastante tenso ese momento. De hecho, estaba Nadia, la compañera de Elías, presente, y bueno, se descompensó, tuvieron que asistirla. La verdad que se vivieron momentos bastante tensos, sobre todo también por las mujeres que integrantes de comunidades que habían ido a acompañar la audiencia y también a hacer presencia, ¿no? Por parte también de apoyo a la querella. Y bueno, y la verdad que ellas no pudieron ingresar a la sala, sí pudo ingresar Frutos. La verdad que había varias personas también, entendemos que del Foro Consenso Bariloche, que estaban también haciendo ahí la banca a los imputados. O sea, como que estuvo un poco tenso la cosa, así que bueno, tuvimos la oportunidad de dialogar con Ezequiel Palavecino. Ezequiel Palavecino es uno de los abogados de la querella. Y bueno, le consultamos precisamente sobre este momento y esto es lo que nos decía. Doctor Palavecino, entonces, bueno, ¿qué reflexión puede hacernos acerca de la presencia de Frutos aquí en la sala? Este momento, particularmente quienes estábamos cubriendo, sentimos que, bueno, tensó todo el clima que se estaba viviendo en esta audiencia. Bueno, me parece que es un provocador, me parece que siguen con la misma línea que han venido mostrando recientemente también en circular en redes y con gran presupuesto, un video contra la comunidad Bonuleo y seguramente financiado por grupos económicos que sostienen del intento de relato que están intentando instalar sobre varias personas que ya fueron condenadas por agredir y lesionar no solo a los integrantes de la comunidad en un sentido general, sino a niños, niñas y mujeres. Es una condena que está firme. Y lo muestran en un video financiado por Consenso Bariloche. De hecho, aparece el eslogan dentro del video. Que son los mismos grupos económicos que entiendo que están llevando adelante esta disputa, que para las comunidades es una forma de vida y para los grupos económicos no es más que una renta, luego de haber adquirido, seguramente de manera fraudulenta, como lo venimos planteando, tierras solamente para usufructuarla o para generar negocios económicos, que son los mismos que sostienen la presencia de estos personajes, que si ven acá en las audiencias se sientan y no dicen nada, claramente vienen a provocar porque no tienen ninguna función dentro del juicio, no tienen ningún interés ni representación, ni nada que se le parezca, y a la par que mientras escuchamos a los abogados de la defensa decir que sus clientes tampoco tienen recursos económicos, sin embargo, están con dos grandes estudios, con abogados pagos, que claramente también alguien los financia. Entonces, bueno, lo único que hace falta para entender la situación es ver los estudios jurídicos que tienen atrás, los videos que tienen una edición y todo una puesta en escena de muchísimo dinero y un montón de personas que salen por los medios grandes, hegemónicos, y que no pueden tampoco justificar cómo tienen sueldos o al menos empleos, que son los que se colocan en víctima, diciendo de que son administradores y sin embargo pueden ir por todas las audiencias. También lo han hecho en el caso de Bonuleo, ha estado Frutos, y no tiene nada que ver ni con Bonuleo, ni con Quinquetreu, y sin embargo están presentes, por lo cual no hay otra interpretación que no sea la de provocar y que estén financiados por los grupos económicos. Bueno, ahí entonces escuchábamos a Ezequiel Palavecino dialogando aquí con Al Margen. Más noticias en el ámbito de pueblos originarios, nos quedamos con una cortita más, ¿no? Sí, esta semana hubo una reunión entre el ministro de Gobierno Rodrigo Buteler y Orlando Carriqueo, que es coordinador del Parlamento Mapuche de Río Negro. La reunión intentó destrabar el relevamiento indígena. garantizado por ley. Ahí el diario de Río Negro, nuestra compañera Soledad Maradona, hablaba de que había una suma de dinero, 83 millones de pesos, que es lo que estaría de alguna manera en disputa, en ver si lo administran las comunidades o lo administra el Estado para poder hacer este relevamiento. Hay una nota muy interesante en Al Margen. Nosotros le hicimos una entrevista el año pasado a la antropóloga Samantha Guiñazú, que ella fue coordinadora del relevamiento de comunidades indígenas en Río Negro, en donde, bueno, tira algunas cifras para que se den una idea. En el 2009, que fue cuando se inició el relevamiento, fueron relevadas 54 comunidades. Esas 54 comunidades fueron relevadas bajo la administración de las comunidades mapuche. Luego el Estado se hizo cargo del relevamiento, solo pudieron ser relevadas 10 y faltan unas 120 comunidades en la provincia para terminar con este relevamiento, que va a ordenar de algún modo u otro los conflictos territoriales que existen en Río Negro. Falta la confirmación de la gobernadora Arabella Carreras, ¿no? La firma, digamos, como para poder avanzar en esto. Sí, todavía mente está en disputa, se ve que no hubo arreglo. Está ahí entonces. Bueno, vamos a seguir de cerca este tema porque ahora nos vamos a lo que sigue. 33 de mano. El programa de radio de la Cooperativa de Comunicación Popular Al Margen. Bien, tenemos en el aire a Diego Sacchetti. Diego Sacchetti es abogado de la CTA Autónoma. Esta semana, fue absuelto en una causa por la que se lo acusaba de delito de usurpación a Hugo Aranea, secretario general de la CTA de Viedma. Y bueno, justamente por eso lo llamamos a Diego para tener mayor detalle de lo que fue la causa y de lo que fue el fallo de la justicia. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Te voy a arrancar con dos correcciones. A ver. Una es Sacchetti. Ah, bien. Y otra, que el fallo era del Poder Judicial, no de la justicia, que no es lo mismo. Ajá, claro. No es lo mismo el poder judicial que la justicia. Bien. Es una aclaración que me gusta hacer. Bien. Porque si no, como que se lleva un título que no siempre le queda bien. Bien. Bueno. Diego, contanos, sí, a ver, en principio, ¿por qué se lo acusó y se lo llevó a juicio, Diego, a Hugo Aranea? La primera cuestión es poner en contexto esta situación, digamos, ¿no? Porque es una ocupación que se hizo de un predio bastante importante en cuanto a dimensiones, bastante grande, en plena pandemia, en julio del 2020, con, digamos, en una emergencia social, sanitaria, administrativa y demás, declarada, económica, y con un número importante de personas que reclamaron, bueno, básicamente, mucha gente estaba realmente en una situación de emergencia habitacional, porque no tenían cómo pagar el alquiler con el nivel de parate económico que existió, digamos, con el encierro, digamos, obligado a la pandemia. Y esto terminó con la condena el año pasado de 3 de esos vecinos que habían iniciado esta usurpación dentro de las familias con las que se inició la usurpación, cuyo trámite hoy todavía estamos esperando a ver si la Corte nos abre el recurso extraordinario federal. Y bueno, esto para poner en contexto, porque a pesar de estas 3 condenas, la toma no se desarmó, siguió avanzando como pasa muchas veces en este tipo de situaciones. Y hubo una actividad del Ministerio Público Fiscal de ir avanzando en la criminalización, lo que nosotros nos paramos en este lugar, digamos, la criminalización de la pobreza. Y hay más de 120 formulaciones de cargos en este proceso. Sin perjuicio de eso, las ocupaciones no ceden, digamos. Entonces, la explicación, por lo menos desde nuestro lugar, viene a raíz de eso. Es una manera de ejemplificar. Empezaron a tomar ya no solamente a personas, digamos, a vecinos comunes, para hacer la formulación de cargos, sino también a algunos, personas más emblemáticas, más representantes. Entonces avanzaron con algunas formulaciones de cargos y desalojos con algunos referentes de esas tomas que tenían cierto nivel de predicamento, de ascendencia moral o social con los vecinos, y también lo siguieron contra Boranea como una forma de generar un ejemplo de qué iba a seguir sucediendo si se seguían avanzando, consolidando la toma. En concreto, a Aranea lo denuncian a partir de verlo levantar un merendero, ¿no? En realidad, el esquema es el siguiente. Históricamente, históricamente, a lo largo de estos dos años de proceso, cada vez que la policía fue por instrucciones de la fiscal. Sí, la fiscal le daba instrucciones a la policía de que fueran a generar identificaciones y luego con esas identificaciones se realizaban las formulaciones de cargo a partir de esas identificaciones. En el caso de Aranea pasó igual. En el debate pudimos probar que la fiscal fue quien... Diego, ¿sabés que te estamos tomando medio mal? Vos te podés... Esto es muy casero, ¿no? Pero suele darnos éxito. ¿Podés acercarte a alguna puerta o alguna ventana que tenga un cachito más de señal? Una ventana. Estoy... Más cerca de la ventana no importa, me puedo ir afuera si quieren. Como quieras, para poder recibirte bien, ¿viste? Porque de a ratitos medio que se nos pierde tu voz y te perdemos el hilo. ¿Me escuchan ahí? Perfecto, mejoró muchísimo. Bien. No, te decía que, digamos, cada vez que hubo alguna identificación es porque la fiscalía le pidió a la policía que revisara esas identificaciones. Entonces, en este caso fue así. Era una jornada de trabajo de construcción del merendero. El merendero se inició en el 2020, cuando apenas arrancó la toma, de una manera muy precaria, con unas paredes de cantonera, y a partir de la necesidad y la cantidad de gente que terminaba, digamos, asistiendo a comer, como era un lugar que estaba en un bajo, se inundaba y demás, hicieron al lado, en un lugar un poquitito más alto, hubo una empresa de cementera que donó la platea, hubo vecinos de Viedma que hicieron unas rifas y consiguieron dinero para comprar bloques cerámicos, y una jornada de trabajo se estaba construyendo. Uh-huh. En el medio de esa jornada de trabajo es donde llega la policía, y reconocieron en la audiencia de debate que habían sido enviados por la fiscal para hacer esa diligencia, lo identifican en la NEA, que inclusive dice que ni siquiera fue necesario hacer una identificación con viendo el documento, porque ya lo conocían de antes, mandaron un informe diciendo que Aranea estaba en el lugar. Con esa información, la fiscal avanzó en la formulación de cargos, en el control de la acusación y en el debate. Diego, ¿entendió? Sí, perdón. No digo, solamente que con eso alcanzó para que nos hicieran transitar todo un proceso judicial completo. Uh-huh. Diego, entendemos que la absolución en este contexto de crisis habitacional es muy importante para lo que puede llegar a pasar a futuro, ¿no? Mira, ayer fue un día como súper importante en ese sentido, por dos razones. Primero, porque en la audiencia de que fue temprano, 8:30, tuvimos la absolución en este proceso. Y a las 11 teníamos otra audiencia que era para instrumentar un desalojo de una referente también de la misma toma, también en el mismo legajo, y el juez que había ordenado el desalojo le había dado 35 días a esta señora para que se fuera. Esta señora tiene su pareja y sus hijos en la toma, viven ahí, y bueno, nosotros tomamos la decisión hace poquito, la semana pasada, habíamos pedido una prórroga de la audiencia, y empezó la audiencia diciendo que nos daba 10 días más para que consiguiéramos una solución habitacional. Pudimos plantear argumentos, dentro de esos argumentos también estuvo lo que había dicho el juez Bustamante, que fue el juez que falló en favor de la absolución o resolviendo la absolución para la NEA, y luego de todo un intercambio de discusión argumental con la fiscalía y con la querella, terminó revocando la orden de desalojo. Lo cual para nosotros fue sumamente importante porque se empieza como a abrir también otros marcos de discusión que nos parecen interesantes para poder avanzar, digamos, sobre todo en la idea de que el Poder Judicial y los procesos judiciales son una herramienta absolutamente ineficaz para poder tratar problemáticas sociales. Uh-huh. Y las problemáticas sociales son fundamentalmente carencia o o ausencia de políticas públicas que generan una problemática social que no está resuelta, y el Poder Judicial no está llamado a resolver esas problemáticas sociales con la judicialización en general y mucho menos con la criminalización. Sí, la respuesta punitiva del Estado frente a una situación de problema, digamos, que tiene una raíz social, claramente no solamente es ineficaz, sino que además es esencialmente injusta, ¿sí? Porque mira solamente un aspecto del conflicto que es eventualmente la consecuencia penal, pero que por lo menos para nosotros es una mirada no solamente injusta, sino que además inapropiada desde el punto de vista de derechos, es una mirada equivocada desde el punto de vista jurídico, ¿no? Bueno, Diego, seguiremos de cerca todos estos casos. Te llamaremos seguramente ante nuevas nuevos casos en los cuales estés vos representando a dirigentes o a familias en esta situación. Y bueno, te agradecemos muchísimo el contacto. No, muchísimas gracias a ustedes por interesarse. Sabemos que más allá de las distancias, la provincia es la misma y las problemáticas se repiten absolutamente en todas las ciudades. Uh-huh. Así que está bien que hagamos causa común, por lo menos en términos de información y de acompañamiento. Les súper agradezco. Gracias, Diego. Bueno, muy bien, escuchamos a Diego Sacchetti, abogado de la CTA Autónoma, en relación a la absolución que se le dictó a Hugo Aranea, secretario general de la CTA de Viedma, por el delito de usurpación cuando estaba construyendo un merendero en una toma en medio de una crisis habitacional que en realidad sacude a todo el país, pero sí. A la provincia de Río Negro y a la ciudad de Viedma en particular. Total, me parecía interesante esto que vos decías, ¿no? Lo de la absolución trae a colación con miras a lo que sucederá después también, ¿no? Esto como tenerlo también presente, como sienta un precedente interesante como para estas causas que vienen siendo así, bueno, bastantes notorias en cuanto a esta, y que se entienden desde ciertos sectores como estas persecuciones a militantes sociales, ¿no? Él es un reconocido militante en lo que es la comarca, entonces, bueno, está bueno tener entonces esta previa como para eso, para tenerla en cuenta. Nos vamos a lo que sigue, entonces, ahí nos vamos a lo que sigue y ya volvemos con más. Negra hasta los pies.

Bueno, esta es una problemática que va a continuar porque, como decía Eduardo, tiene que terminar de aprobarse la actualización del plan de manejo, de regular lo que se puede hacer en el bosque, en el parque municipal Yao Yao. Y en particular, hay, para decirles, hay mucho material que va a quedar en la página web explicando la problemática y la fragilidad del lugar, y que los invito a visitar la página para seguir con el tema. Perfecto. Buenísimo, Manu. Bueno, gracias nuevamente entonces por venirte hasta aquí, hasta la radio. La seguiremos entonces. Ahora sí, informativo de LRA1. "33 de mano". Ideas y noticias de la región patagónica. 8 años de comunicación popular. Bueno, acá estamos, regresamos, arrancando la segunda hora de este hermoso programa que llevamos adelante el equipo de comunicación de la cooperativa de Al Margen. Así que acá estamos, retomando. Y bueno, contarles que para quienes nos escuchan en vivo, estamos a través de la FM 95.5, a través de la AM 590, y online ahí en www.nacionalbariloche.com.ar. Tenemos también nuestras redes sociales, estamos como Colectivo Al Margen, y también tenemos nuestra página web, que es www.almargen.org.ar. Y no solamente estamos acá en Radio Nacional Bariloche, mi querido Fabián Agosta, ¿dónde más estamos? Estamos por diferentes lugares aquí en Bariloche y en la comarca y en la región. Por donde nos busquen va a haber un cartel de Al Margen. ¿Vio como esos puestos de venta en la ruta? Sí. de productos regionales. Así, regionales, que dice a 500 kilómetros, bueno, en algún lugar de todos estos lados estamos nosotros. Aquí en Bariloche nos pueden escuchar en FM del Barrio, en Gente de Radio, en Radio Autónoma Piuqué, en Radio Conexión, en FM Los Coihues, en Radio Espica. Esto todo lo que tiene que ver con la ciudad de Bariloche. En la región patagónica, Radio La Negra del Bolsón, FM Alas del Bolsón, que les mandamos un abrazo enorme en esta semana. Han sufrido un robo bastante importante en su sede, así que recordemos que es una de las radios más tradicionales aquí en la zona de la comarca y una de las radios más fuertes también. Inauguraron una sede hace unos años y han sufrido un robo, así que si querés colaborar con esta radio que tan importante es para la región, te podés meter en la página ahí de FM Alas y buscar, porque hay un número de CBU para colaborar y distintas formas de hacerlo también. Te decía, aparte de La Negra y Alas en Bolsón, estamos con FM Fogón en El Hoyo, Radio Pocahullo de San Martín de los Andes, Radio Encuentro de Viedma, La Petú Mogueleín del Maitén, Radio Sudaca de Trelew, que en algún momento de este programa vamos a ir ahí en directo también, vamos con unos contenidos que tenemos preparados para el día de hoy que tienen que ver con la ciudad de Trelew, y Radio La Arriera de Chosmalal. En todos lados, mirá, en todos lados. Y también nos tenés ahí a través del WhatsApp, el mensajito de texto también al 2944-625040, 2944-625040. Programón el que tenemos en el día de la fecha, ¿eh? Un popurrí, un con de todo, un de todito tenemos acá. Muchos contenidos. Y le comento algo que tiene que ver también con algo de aquí, de la región, estrictamente. ¿Vamos a la telefónica primero? No, la aguantamos un ratito más. Yo creo que esto que tenés para contarnos, Fabi, es interesante. Tiene que ver con lo que se va a conmemorar a lo largo de esta semana. Ya las conmemoraciones que tienen que ver con los 50 años de Trelew. Esto como para que empieces a parar la oreja, porque en algún momento te vamos a estar contando de esto. 33 de mano. Un recorrido por las organizaciones sociales y comunitarias de la región. Subite a este bondi. Bueno, Bueno, a ver, ¿qué más? Yo también tenía una de la región como para comentarles, para tirarles, como para decirles, porque esto tiene que ver con mañana y tiene que ver con Villa La Angostura. ¿Ustedes recuerdan esto que estábamos hablando en la previa? Tiene que ver con una invitación para mañana sábado 13 de agosto. Están invitando a compartir una parrillada popular a la canasta, ahí en la Love Melo y la Love Quinchiqueu. Que, bueno, la idea es un poco encontrarse, conocer un poco de la historia. Es importante que también lleven platos, cubiertos, bebida a gusto. Y nos piden estar antes de las 12 para que el almuerzo esté a horario y que todos disfrutemos del día, dice la convocatoria. Volvemos a decir Love Melo, Love Quinchiqueu, que queda ahí en el Pedregoso, kilómetro 2082, ruta 40, por si alguien se quiere dar un vueltón. Y ahora sí, vamos a lo que sigue. Bien, tenemos en el aire a Sebastián Premisi, periodista, escribe todos los domingos una columna del Cohete a la Luna, también colabora con Diario BAE, tiene programa en Radio Nacional, por Radio Nacional Buenos Aires, es un amigo de la casa, nosotros lo hemos llamado en varias oportunidades para que nos ayude a pensar un poco la realidad. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos por allá. No estás más, ¿no?, en Río Gallegos. No estoy más. Hace ya un año largo, en enero del 21 me volví para Buenos Aires, sí. Bien. Bueno, queremos saber, a ver, ¿ya tenés plantada la columna del domingo o no? Espera, no te escuché bien, te escucho medio bajito. ¿Ya tenés plantada la columna del domingo? La columna del domingo, sí, va por... Por los especuladores de siempre, ya me meto con el sector agroexportador, las empresas alimenticias, viendo un poco el dato de inflación del 7,4% de julio y cómo se explica, más allá de las cuestiones macroeconómicas, una fuerte especulación de los fabricantes de alimentos que son exportadores de materias primas, que... Bueno, maximizan rentabilidades a costa del bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras, y también tienen la llave del torniquete sobre las reservas, porque al ser exportadores y al no estar liquidando, ellos juegan en todos los lados del mostrador posible. Sí. Es una situación compleja que, digamos, no es nueva, no es nueva ni siquiera de este gobierno ni de anterior, es algo bastante estructural, pero a mi entender nunca se la aborda... digamos, holísticamente o completamente, ¿no? Bueno, hoy justamente el ministro de Economía Massa se juntó con la mesa de enlace, se había por lo menos sugerido en algunos medios que se iba a atentar a las exportadoras con un 10% más de del dólar soja, o sea, que ellos pudiesen comprar a precio oficial, ¿no?, el 40% de lo que exportan. Pero bueno, finalmente tengo entendido que no hubo por lo menos ninguna propuesta oficial, ¿no? No, por lo que trascendió no, y de hecho, vos fíjate, de lo que trascendió lo más, lo central son dos cosas: revisar la cuestión impositiva, que es lo que siempre piden los sectores concentrados, que le bajen los impuestos, y la mesa de enlace habló de la brecha cambiaria. ¿Qué quiere decir la brecha cambiaria? Digamos, la mesa de enlace le pide a Massa que solucione el tema de la brecha. Eso es una devaluación. Tanto la mesa de enlace como las cerealeras están pidiendo una devaluación. Massa quiere una devaluación, digo. O por lo menos había prometido una devaluación antes de su llegada. No la pudo implementar de movida. Y entiendo yo, especulo también un poco, que está jugando las fichas a que eso ocurra. El Banco Central necesita juntar reservas, las fichas estaban puestas a que los productores vendan parte de la cosecha que tienen en sus campos, 23 millones de toneladas, no lo van a hacer, digo, no estaban incentivados con el esquema anterior, no les va a mejorar, por lo menos no trascendió si les van a mejorar ese esquema. Aún así, si se lo mejorasen, como con la idea que vos habías comentado, tampoco les iba a resultar suficiente. Por lo tanto, es muy difícil que empiecen a vender soja a un ritmo al ritmo que la acumulación de reservas necesita. Por ende, esa situación de restricción sobre las divisas continuará y eso va a empujar a la devaluación. Ahora, me Seba, parece que es la apuesta que están haciendo algunos sectores económicos. Seba, te hago una consulta. ¿Qué pasa si se acaban las reservas en el Banco Central? Bueno, también hay que desmistificar. Digo, no es que se van a acabar las reservas. Vos pensás que tenés un flujo constante de exportaciones, también flujo de salida, importaciones. De esta semana el presidente del Banco Central habló del swap con China, que es un mecanismo que se utiliza para el intercambio comercial con ese país. Primero, para decir que no es que mañana no va a haber reservas, eso hay que ponerlo, pero sí decir que la situación actual de liquidez, o lo que se llaman reservas netas, para hacer frente a una corrida cambiaria donde el central tenga que ser un actor fuerte a poner dólares en la mesa de dinero, está como cada vez más acotado. Si eso sucede, bueno, tiene menos herramientas para frenar una corrida o una devaluación por ese lado. Por eso está apostando al dólar futuro, que el dólar futuro son apuestas a largo plazo y se pagan en pesos. No implica erogación de dólares. Hoy la empresa Danica informó que a partir del 31 de agosto iba a dejar de producir porque no podía importar insumos. ¿Tiene que ver con eso también o no? ¿Con imposibilidad de algunos sectores productivos de seguir produciendo? Mira, hasta ahora la puja por los dólares existe, están todos los sectores pujando por los dólares, los importadores, los exportadores. De hecho, Massa anunció beneficios a exportadoras de hidrocarburíferas, entonces para acceder a más divisas. Hasta ahora no ha habido empresas que hayan cortado efectivamente su producción total por falta de importación, pero sí hay una pata puesta sobre el tema de importaciones. Pensá que el mes pasado alrededor de 8.000 millones de dólares de importaciones, 2.000 de esas son de energía, así es una cuenta muy grande, pero no es que se han quedado empresas sin poder producir. Generalmente vienen haciendo esas amenazas de, bueno, tengo que frenar toda la producción para presionar por el acceso a las divisas, que efectivamente están administradas, y administradas de una manera un tanto caótica, también hay que decirlo. Y si tenemos que hablar de dólares, claramente es un problema estructural, pero este gobierno le fue prometiendo acceso a dólares a los distintos sectores, en función de su plan exportador, como salida de la crisis post-macrismo y demás, y eso tiene sus límites, por decirlo de alguna manera, volcar toda la exportación dentro del mercado interno. Bueno, estamos viendo la conclusión de ese proceso con un Fondo Monetario Internacional que te va a auditar absolutamente todos tus movimientos. Entonces, todo tiene que ver con todo. Quedas atado por el fondo, quedas atado por lo que le prometiste a las empresas, cuando no pusiste el ojo en potenciar algo como el consumo interno vía política de ingresos y demás. Estamos dialogando en 33 de mano con el periodista Sebastián Premisi. Sebastián, buenas tardes. Te habla Fabián Agosta. Yo voy a hacer una pregunta de ir al almacén. ¿Qué significaría en lo concreto una devaluación? Porque viste que muchas veces estos términos se instalan y se empieza a hablar en todo lado. No, bueno, pero hay que devaluar. ¿Pero qué significaría en el ir a hacer las compras una devaluación? Y mira, si en este último mes, producto de la salida de Martín Guzmán del Ministerio, tuviste remarcaciones de precios casi automáticas por parte de las grandes fábricas de alimentos y supermercados, con una devaluación vas a tener un efecto similar y tu salario va a valer menos, con lo cual perdés poder adquisitivo y los precios se van a disparar. Es falaz la idea de que ya se está descontando la devaluación por los aumentos de precios que ocurrieron. De devaluarse, y devaluarse como se plantea desde distintos sectores, más cercanos, menos cercanos al gobierno, en los porcentajes que se habla, te va a licuar el salario. Es un poco también lo que quiere el poder económico, que la Argentina sea cada vez más barata para, bueno, tener efectivamente los salarios más licuados, si los convertís en dólares, digamos, el sueño de la Unión Industrial Argentina, Funes de Rioja y compañía. Sebastián, el año pasado te hicimos una nota en Al Margen, cuando se había empezado a hablar sobre la quita de subsidios. Ahí un poco nos comentabas que, bueno, te parecía que ese ajuste inicial no alcanzaba, digamos, no era significativo en cuanto a la recaudación, y que tampoco alcanzaba como para transformar la crisis terminal en la cual se encontraban las empresas energéticas. La pregunta es si ahora cambia, digamos, este nuevo esquema que propone Massa de hacer ajuste vía consumo y vía ingresos. Y bueno, sabemos que la semana que viene, ¿no?, se van a anunciar esos detalles. Bueno, primero tiene que implementarse, digo, qué sé yo, la segmentación es como el fruto prometido al Fondo Monetario y dificilísima implementación. Las empresas quieren que el precio de la energía esté en dólares y que los usuarios paguen el precio pleno de la energía. Y la verdad que es correr el eje de una discusión que no debemos soltar, no debemos claudicar, que los subsidios son salario diferido. Es salario que el Estado pone en cada una de los hogares. Después podemos decir o definir si algunos necesitan o no, pero es salario diferido y eso mejora el poder adquisitivo. Hay un informe muy interesante del Centro de Economía Política Argentina que marca que en enero el poder adquisitivo de los salarios podía costear mucho más una canasta básica alimentaria que lo que la podía costear en abril de este año, y en el medio ocurrió un primer aumento de tarifas. Entonces, si las tarifas siguen aumentando, va a haber menor poder adquisitivo, con una inflación que pinta para el 90% anual. Entonces, tanto la derecha como los propios integrantes de Frente de Todos nos metían en el cerrón a que los subsidios eran pro-ricos, cuando podía llegar a tener algún comento así, pero en realidad los subsidios son transferencia indirecta del Estado hacia los trabajadores y las trabajadoras. Y es una definición política la energía barata. Pero también es una mentira que tiene que ser, tenemos que pagar la energía como se la paga en el mundo, o porque la energía está cara en Europa en función de la crisis Rusia-Ucrania y nosotros tenemos que pagar el mismo valor. Digo, siendo productores de alimentos, siendo productores de energía, ¿por qué tenemos que pagar valores dolarizados? Y ahí es donde entra la discusión de los desacoples de los precios. Bueno, no se puede hacer por derecho de exportación, bueno, que sea vía subsidios. Digo, y eso es, en definitiva, tener alimentos y energía barata para la población. Bueno, es una discusión que hoy no se está dando en estos términos. No la está dando ni el Frente de Todos, y obviamente la derecha no la quiere dar. Pero el Frente de Todos debería darla y no debería claudicar en esa postura, y me parece que claudicó ya con esa discusión, por lo menos en lo que se ve ahora. Sebastián, nos quedan un montón de preguntas por hacerte, lo que no nos queda es tiempo. Vamos a volver a molestarte, si vos querés, en alguna otra oportunidad, para seguir analizando de cerca estos temas. Y te agradecemos muchísimo, el contacto. Dale, cuando quieras. Un abrazo. Otro para vos. Bueno, hablábamos ahí con Sebastián Premisi, periodista, columnista de El Cohete a la Luna, que se lee todos los domingos, se actualiza todos los domingos, sobre este panorama que él viene planteando de una puja que existe distributiva, en donde hay un sector, que es el sector de mercado, que puja claramente por una devaluación de la moneda con las consecuencias que recién nos contaba, ¿no? ¿Cómo va a impactar eso, sobre todo en los alimentos y en los sectores asalariados de nuestro pueblo? Bien. Bueno, continuamos con más 33. Nos vamos a ir a la música. Ya volvemos. una canción verdadera, prende un día y para siempre. Prende un día y para siempre y no se la olvida jamás. La refresca el musiquero en el pueblo, en la ciudad. Con sus copas vecino, de corazón muy abierto, Dios te hizo chacarera, chacarera de este sueño. Suena León Gieco en el arranque musical de esta segunda hora del 33 de mano número 281 con el tema Don Sixto Palavecino. 33 de mano, el programa de radio de la Cooperativa de Comunicación Popular Al Margen. Otras voces en el aire de tu radio. Perdón, 282. También que me había la quedado pelea. Todo el circo la y la terminé pifiando. Ya le dijimos a nuestra gente que le juegue para ver la noche. Me parece que hoy no me tenía que levantar. No, no diga eso. Hoy era un día para no levantarse. No diga eso, por favor. No diga hoy eso. Hoy era un día para quedarme adentro de estaba de para la hacer la cama. Estaba para hacer la cuchara hoy. Si estaba no, para eso. Pero si bueno. No era por el cubanito de dulce leche que me regalaron aquí en la radio hoy, pero miren, ni sacaba la nariz. Bueno, no, claro, es que bueno, viste que te dije, te iba a levantar aunque sea un poquito el chocolate. Traje chocolates para eso, para levantarnos un poco, porque la verdad que el clima da como para estar ahí adentro de casa, no moverse. Y qué mejor que con 33 de mano de compañía. Ajá. Nada más y nada menos. ¿Qué mire, tal? Vamos a cambiar de tema y lo vamos a llevar a un tema que tiene que ver directamente con la continuidad de la militancia y la persistencia en la lucha, podríamos definirlo de alguna manera. Se cumplen el próximo 22 de agosto 50 años de lo que quedó en la historia como la masacre de Trelew, ese hecho que tristemente marcó el final de la dictadura de Lanús, el paso previo a la dictadura del 76, y que un poco sirvió como una primer muestra, un botón de muestra de lo que se vendría desgraciadamente años más adelante. Se está cumpliendo 50 años, esto es aquí en la Patagonia, y a partir de ya desde esta semana, en realidad desde que comenzó agosto, se están realizando entre el EU diferentes actividades, pero lo más fuerte se va a desarrollar a partir del lunes 15 y va a llegar hasta el día 22 con una continuidad de muestras, de exposiciones, de videos, documentales, inclusive va a haber visita a estos lugares históricos. Un momento, como les decía, que marca eso, la continuidad de una lucha, porque muchas veces cuando se cumplen números redondos, uno pierde de vista que a lo largo de 50 años hubo un grupo muy importante de gente que hizo posible que esto se mantuviera en la memoria, ¿no? La Argentina se caracteriza justamente por eso, ¿no? El hecho más importante son los organismos de derechos humanos, de marcar memoria. Recordemos que la masacre de Trelew consistió luego de la fuga de una serie de presos políticos de todas las organizaciones armadas, incluso también de sindicatos combativos como el de Luz y Fuerza, estaba preso ahí Agustín Tosco, logran una parte de ellos la fuga, algunos logran escaparse en avión, otros no, y esas personas que no logran escaparse luego son fusiladas, ¿no? Totalmente. Y los que sobrevivieron, que esto también hay que marcar como para darle dimensión, los que sobrevivieron después a lo largo de los años también fueron, figuran en lista de detenidos desaparecidos de la última dictadura cívico-militar, porque hubo sobrevivientes y hay dos libros que retratan muy bien lo que fue la fuga y por otro lado la lucha del pueblo de Trelew, porque recordemos que en ese momento se trasladaba a los presos políticos a zonas, a penales que se llamaban de máxima seguridad en lugares del confín del país, por ejemplo de Buenos Aires los trasladaban a Trelew o a Ushuaia, y esto que marcaba, que los familiares también tenían que moverse a estos lugares, ¿no? En épocas de procesos militares, digamos que estaban las rutas controladas, que todo llevaba un control, y hacer 1000 y pico de kilómetros hace 50 años, me imagino que era más que complicado. El único sobreviviente de estos 12 presos políticos que lograron escapar y fugarse al exterior es Fernando Vaca Narvaja. Fernando Vaca Narvaja, que es un vecino de la ciudad de Bariloche aparte, dio dos entrevistas muy interesantes para ver. Una en Canal Abierto, lo pueden buscar en la web, y la otra en el Método Rebord, que también lo van a encontrar en YouTube, que tiene como 3 horas de entrevista a Fernando Vaca Narvaja, en los cuales cuenta también cómo fue, bueno, no solamente, digamos, lo que fueron los 70 y la lucha armada en Argentina, sino también, precisamente, cómo fue, cómo se planificó la fuga del plan del Trelew. Yo le voy a nombrar dos libros. Por un lado, el libro que se conoció específicamente como Trelew, el libro que hizo el periodista Paco Urondo, que relata en ese momento, mire, hágase un contexto de esto, la noche de la liberación de los presos por la amnistía en el gobierno de Cámpora, Paco Urondo se mete en la cárcel y hace una entrevista en esa noche con los sobrevivientes. Ese es uno. Después, bueno, el documental, el de Mariana Arruti, y después el libro de Tomás Eloy Martínez, que también cuenta toda la poblada que se vivió aquí en Trelew. Te decía de Trelew, te decía de todo lo que va a suceder, podés buscar en internet todas las actividades que va a haber, pero nosotros estuvimos hablando con una compañera de Radio Sudaca, la radio comunitaria de Trelew, justamente para que nos cuente esto, que la verdadera importancia de todo lo que va a suceder y cómo este medio comunitario va a estar cubriendo las actividades. Trelew se está preparando para estos 50 años con una gran cantidad de actividades. Debemos señalar que hay dos organizaciones. Una, la que nosotros identificamos como la organización oficial, que integra la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, con una comisión de familiares de las víctimas de la masacre de Trelew. Están organizando actividades que ya han comenzado a principios de agosto y que se van a extender por lo menos hasta octubre, cuando se cumplan los 50 años del Trelewazo. Y después está la Comisión por la Memoria del Pueblo, que es la comisión que hace 25 años que recuerda y mantiene viva la memoria de los 19 compañeros y compañeras fusiladas en la base Mirante Sar en agosto de 1972. Esta Comisión por la Memoria del Pueblo comenzó siendo la cátedra 22 de agosto, nace a partir de docentes y profesores de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y después se fue diversificando hasta llegar a lo que hoy es la Comisión por la Memoria del Pueblo, que la integran distintas organizaciones políticas, sociales, de izquierda y bueno, también Radio Sudaca. Es indudable que la condena a Bravo tiene una relevancia muy importante y más que significativa para el pedido de justicia, para quienes han sido víctimas de la represión del Estado. Pero eso no se traduce en lo que podemos observar en la población de aquí de la zona. Y en los medios, si bien el tema es un tema que ha ocupado algunos titulares, no ha tenido la relevancia que deben tener este tipo de condenas relacionadas con delitos de lesa humanidad. Las actividades especiales que hará Sudaca en el marco de estos 50 años de la fuga y masacre de Trelew será el lunes a partir de las 15:30. Vamos a llevar adelante una radio abierta desde la puerta de la unidad 6 en Rawson, una actividad que será transmitida a través de www.radiosudaca.org. Se puede seguir a través de la página web de la radio y es una radio abierta que va a contar con los testimonios que hemos podido ir recuperando a lo largo de estos 50 años y también testimonios de militantes políticos que han tenido también su participación en aquel momento y distintas experiencias que vamos a estar compartiendo en esa radio tan especial a 50 años de la fuga y masacre de Trelew. Mi nombre es Alejandra, soy integrante del colectivo de comunicación comunitaria Palabra Abierta, de la radio comunitaria Sudaca de la ciudad de Trelew. Voces al margen. Lo traigo ahora rápidamente, señor, señora, señores oyentes, lo traemos a Bariloche porque aquí en nuestra ciudad diferentes escuelas están haciendo actividades porque ya sea en el caso de la Escuela de los Coihues, la orquesta le está faltando, ahora van a hacer una actividad para juntar dinero para comprar un contrabajo y también la Escuela 45, que es la escuela que tiene orientación musical, sale a la calle, dice el volante que nos han mandado el 19 de agosto a las 10:30 de la mañana, salen a la calle manifestación pacífica en reclamo por falta de instrumentos musicales. Del Estado hable una escuela con orientación musical y le faltan los instrumentos musicales. Organizan esta salida a la calle los estudiantes, les estudiantes de quinto año de la ESRN 45 y participarán alumnos y alumnas de esta escuela. Así que tenemos el testimonio de Keila, una compañera de quinto año que va a estar participando de la movida. Hola, soy Keila, alumna de quinto año de la ESRN 45. Estamos haciendo una manifestación pacífica en reclamo por falta de instrumentos musicales. Podés sumarte a nuestro reclamo con tu presencia el 19 de agosto a las 10:30 de la mañana en Albarracín, entre Rolando y Villegas. Los esperamos. Unite a la comunidad al margen. Te necesitamos para seguir construyendo un periodismo autogestivo, cooperativo y regional que disputa sentido y construye otra agenda. La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados. Por eso, este año, llenamos de sonrisas la comunidad. Artistas locales, centros y organizaciones culturales se unen a la comunidad al margen, beneficiando a les socies con descuentos y entradas gratuitas a sus espectáculos y talleres. Asociate a la comunidad al margen a partir de 300 pesos. Entrá a nuestra página web almargen.org.ar/asociate a la comunidad al margen. Entérate de todos los beneficios de ser socie y seguí viaje con nosotros. Bueno, estamos. Uy, ahí estamos. ¿Estamos? Sí, estamos. Claro que sí, estamos. Porque, bueno, como todos los viernes, estamos dándole difusión a diferentes espacios culturales de aquí de nuestra ciudad, de San Carlos de Bariloche. Y hoy es el turno de irnos a uno de los barrios con mucha trayectoria acá en la ciudad. Estamos hablando del barrio El Frutillar y es por eso que nos vamos a ir hasta el Centro Cultural Paico. Vamos a llegar hasta allí, a Paico 617, y nos vamos a encontrar con Elena Navagar. Ella es integrante de este proyecto y nos va a contar más detalles, y eso es lo que queremos saber. Así que le damos la bienvenida a Elena aquí a 33 de Mano. ¿Cómo estás? Luciana te saluda. Hola, Luciana. Mucho gusto y muchas gracias por esta invitación. Por favor, es un placer tenerles aquí, más aún sabiendo que son parte de nuestra comunidad, de Comunidad al Margen. Benefician a muchísimos y a muchísimas de nuestros socios, socias y socies. Así que bueno, un placer, como te decía, tenerles aquí. Y bueno, queremos saber, bueno, para las audiencias, ¿no? Y para ir metiéndonos ahí en clima, que nos cuentes un poquito acerca de la historia de este centro cultural, que es muy conocido entre nosotros, pero bueno, no está de más recordar porque las audiencias se renuevan. No te tenemos, Elena. ¿Dónde estás? Elena, volvé. Se nos fue Elena. Bueno, comentémosle también a quienes están escuchando este segmento mientras intentamos volver a la comunicación, sí, que una particularidad que tiene el Paico es que está situado en uno, sobre todo para quienes no son de Bariloche, ¿no? Sí, sí, que sí. Hay un circuito que tiene que ver con más o menos la cercanía al centro cívico, y que el barrio Frutillar es un barrio que está en lo que se denomina el Alto de Bariloche, claro. Y que ahí han hecho una sala de teatro, que es un espacio importante y que ya tiene unos cuantos años y que ha ganado también protagonismo en otro sector de la ciudad con un espacio de la cultura. Y está buenísimo que eso suceda, ¿no? Que podamos tener estas posibilidades, digamos, no solamente, como decías vos, Fabi, concentrado todo en lo que sería el centro de la ciudad, sino que también que saber qué es lo que ocurre en los barrios, y por eso decíamos nos fuimos ahí hasta el barrio El Frutillar y nos volvemos a encontrar con Elena, que tengo entendido que está. Hola. ¿Te escuchás bien, Elena? Sí, perfecto. Bueno, vamos a charlar un ratito entonces. Yo te decía que hiciéramos un poquito de repaso de la historia del Centro Cultural para quienes no conocen de qué estamos hablando. Bueno, cómo no. Esta casa de arte se abre a tal fin en el año 2013. Es una vivienda particular que vivimos acá desde el año 1994. Bueno, se abrió en el 2013 y a partir de ese momento no se cerró nunca, así que siempre hay algo para hacer acá. ¿Y la cuál? Idea sí. Era como tener un lugar donde la gente del barrio y de toda la Pampa de Buen Oleo tuviera actividades cercanas que tengan que ver con lo cultural, ¿no? Ya sea para hacer cosas, para ofrecer sus conocimientos con respecto a talleres, oficios, y así se hicieron decenas o centenares de talleres en todos estos años y espectáculos, claro, de distinto tipo, teatrales, musicales, de muchos de rock, se están haciendo últimamente porque, bueno, evidentemente los jóvenes necesitan muchísimo encontrar lugares para esta actividad, ¿no? Y que es tan, tan importante porque refleja la actualidad de las generaciones, todo lo que traen acá son sus creaciones, sus letras, sus músicas, su comportamiento, porque ellos organizan los recitales, todo. Así que cada vez localiza una persona distinta, invita cuatro o cinco bandas de rock y así lo arman, le piden una cita, generalmente se hace temprano, como para que a las 11 ya vaya terminando, porque el último colectivo suele pasar a las 11:15. Y bueno, últimamente también, a modo de chiste, pero a modo de que quede estresante, que te digo, tengan a tocar, y así ya el último recital hubo varias chicas, y bueno, ahora creo que en alguno de los recitales vamos a hacer un debate también con respecto a ese tema de qué pasa con el rock, que a las chicas les cuesta tanto llegar al escenario, ¿no? Claro. Como público sí, generalmente más o menos está repartido. Pero bueno, esta es una de las cosas que pasan así a nivel espectáculo y que es el tanto artística como socialmente y generacionalmente son muy importantes. Bien. También el teatro, hay ensayos, hay creación de obras. Ahora también el Teatro por la Identidad se va a organizar, este va a ser uno de nuestros espacios. También nos presentamos para reactivar escenas 2022, donde está proyectado 12 obras, esperemos que nos salgamos, digamos, de piso, la edición que hacen ahí en el instituto. Ya estos días eso tiene que estar esa respuesta. Después hay talleres que algunos son de muchos años, como el de Rodolfo Cancino, que enseña guitarra con canto, está los martes a las 4 de la tarde, está el de Guillermo Tolaba, que da ciclos con guitarra, también canto popular, que se está los martes también a las 2:30. Taller de Mapuzungú, que lo da Vanessa Gallardo Yencaqueo, que es los martes a las 6. Después hay yoga, que es los jueves, y dos turnos a las 10:30 y a las 2:00 p.m, que es un yoga dirigido especialmente a la salud. Hay mujeres que vienen también hace bastantes años, y bueno, siempre se charla, y como que el objetivo es ese, mantener la salud y hacerlo también en un grupo. ¿No? Bien, Elena, variadito, muy variadito entonces todas las ofertas que tienen ahí en este Centro Cultural Paico. Vamos a decir que bueno, que nos encanta que sean socios, o sea, que sean parte de nuestra comunidad también. Por eso, gracias por ayudarnos, por esto de la retroalimentación, ¿no? Que para eso estamos, ida y vuelta. Así que te agradecemos enormemente por estar aquí en este programa de Al Margen. Y bueno, la seguiremos, y por supuesto que seguiremos difundiendo todas las actividades que tengan allí. Bueno, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo enorme. Y es un gusto y un placer estar asociados ahí en el mar. Por favor, así para nosotros que... también. Te mandamos un beso enorme. Gracias. Bueno, igualmente. Un abrazo a ustedes y a toda la audiencia. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, hasta ahí luego. Pasaba entonces Elena Navagar. Ella es integrante de este Centro Cultural Paico del barrio El Frutillar, que queda ahí en Paico 617. Vamos a decir las redes sociales. Teatro Paico, así están en Facebook. Paico Casa de Arte, así están en Instagram. Ahí se enteran de todo esto que nos contaba Elena recién. Cuenta la historia que sus padres fueron Juan José y Lilian. Cuenta también que de chico le gustaba mucho dibujar. Que antes de los 10 años le regalaron una guitarra criolla y que de ahí crecería su interés por la música. Que tuvo dos hermanas menores, que pasó por diferentes bandas, estilos y formaciones. Hasta que en el año 81, junto a otras dos personas, formó el grupo que lo llevaría a recorrer nuestro país y Latinoamérica en reiteradas ocasiones. Con esta banda fue y volvió. Que tuvo varios proyectos paralelos y que en plan solista grabó 5 discos. Que tuvo 2 hijos y que a lo largo de su trayectoria obtuvo gran cantidad de premios. Todos esos son algunos datos de su historia. La nuestra dice que es uno de esos tipos que vinieron a la tierra para hacernos bailar, disfrutar de la música y sentirnos algo más felices. Solo Dios. De agosto de 1959. Nace Gustavo Cerati. Efemérides 33 de mano. Soy Juan Morris, vivo en Buenos Aires y soy el autor de la biografía de Gustavo Cerati. Decidí escribir el libro porque yo era secretario de redacción en la revista Rolling Stone y escribí una nota sobre qué había pasado en Venezuela cuando Gustavo tuvo el ACV y cuando me puse a reconstruir. Rolling siempre hacía una nota alrededor de los discos que había editado Gustavo y cuando salió Fuerza Natural no se había hecho esa nota, entonces también reconstruí un poco la historia del disco para muchos de sus conocidos, sus músicos, amigos y demás, resultaba muy profético en sus letras el disco con lo que había pasado. Bueno, a medida que me fui adentrando en la historia, lo que descubrí fue que era una gran historia no contada, Cerati, que además tenía adentro la historia de Soda Stereo, ¿no? Que fue la gran banda del rock latino y que tuvo un impacto en toda América Latina como ningún otro grupo antes que ellos. Estaba parado frente a esa historia y dije, vale la pena contarla. Chicos del espacio están jugando en mi jardín. La investigación y la escritura del libro me llevaron 4 años y medio de trabajo. Fueron años dedicados a entrevistas, a escritura, reescritura y a pensar, por un lado, el abordaje, pero también la estructura. Uno parte con ciertos presupuestos de trabajo, pero después, durante la investigación y las entrevistas, que implican ganarse la confianza de las personas, entrevistar muchas veces a las mismas personas a medida que uno va iluminando zonas nuevas, y entonces aparecen cosas inesperadas y hay que estar atento a esas cosas para capturarlas. Así que esos presupuestos se van modificando durante el proceso de trabajo. Por ejemplo, una vez estaba entrevistando a Carlos Alfonsín, un DJ que fue compañero de facultad de Gustavo, y me contó, no, Gustavo tenía una novia, los comienzos de Soda, ¿la conoces a Tashi? Nunca nadie antes me había nombrado a Tashi, y había sido la novia de los comienzos de Soda de Gustavo, que fue la que él copió el look, era una chica que había vivido en Europa y que acaba de volver a Argentina y que tenía todo el look new wave y post-punk. Entonces Soda Stereo en realidad no lo toma de los artistas de afuera, sino que lo toma de esta chica. Entonces, para mí esos detalles eran importantes porque empiezan a construir nodos del libro, ¿no? Otro punto importante fue todo el perfeccionismo y la obsesividad que tenía Gustavo a la hora de trabajar y cómo eso distintas personas en distintos momentos de su vida me lo remarcaban. O la poca melancolía que tenía o su relación a veces casi desapegada con el pasado. Hay veces que uno no parte con esos presupuestos y los empieza a descubrir a lo largo del libro, pero empiezan a darle sentido a cosas que uno por ahí ya escribió o que ya trabajó y que todavía cuando las abordó no tenía todavía esas miradas, ¿no? Entonces es un trabajo que se va modificando en la medida que uno avanza y hacia adelante y hacia atrás. 11 de agosto de 1959. Nace Gustavo Cerati. Una de las cosas que más me interesó investigar, siendo una biografía, tenía que ver cómo fue estar vivo para él, que en lo musical tiene una preponderancia mayor, obviamente, porque fue un artista de rock, pero también en lo más íntimo. Y sin dudas, algo que a mí me interesó abordar mucho, así como contaba de su desapego por el pasado, fue lo alineado que estaba con su deseo y con buscar siempre cosas nuevas o cosas que le despertaban curiosidad. Nunca se quedó atado al pasado. Para mí es muy gráfico en las entrevistas que les hacen en el show final de Soda Stereo a Gustavo, Zeta y Charlie, como Zeta y Charlie subrayan el cierre de la etapa más importante de sus vidas y lo que significaba el final de Soda, y Gustavo en esas entrevistas está todo el tiempo subrayando que se cierra una parte importante pero que se abre algo nuevo, ¿no? Él siempre estaba como detrás de lo nuevo, no desde la moda o desde la novedad en sí, sino como yendo en busca de cosas que lo renovaran y lo rejuvenecieran y lo mantuvieran fresco. Su manera de estar siempre conectado con sus deseos y con lo que le interesaba y no ser conservador en su propia vida y quedarse en su zona de confort, siempre iba en busca de cosas nuevas. Eso está en su música también. Juan Morris, autor de Cerati, la biografía. En su carrera siempre es una curva ascendente en algún punto que tiene que ver con sus aprendizajes, sus búsquedas, sus curiosidades. En ningún momento la obra le quedó atrás, ¿no? Y uno pensaría, bueno, a los 38 años, cuando estaba terminando Soda Stereo, uno podría pensar que era un artista al que la parte más importante de su obra le estaba quedando atrás. Y sin embargo, el comienzo de su obra solista post-Soda, tanto Bocanada, Siempre Soy, Amor Amarillo o el disco con Melero y después Fuerza Natural, etcétera, fueron discos donde él siguió creciendo y profundizando sus búsquedas y expandiendo su sensibilidad. Entonces, para mí un punto importante de la biografía fue transmitir ese viaje suyo, que me parece muy interesante en su figura. Por un lado, es un artista que fue popular y experimental al mismo tiempo. Eso me parece que, si bien obviamente no era un artista clásico en ese punto, pero sí que siempre estaba conectado con lo último que estaba pasando, eso no lo perdió, pero al mismo tiempo era súper radial. Yo no era fan de Cerati y traté de cuidarme mucho de que la aproximación o el abordaje del libro no fuera el de un fanático. Primero porque creo que eso hace que uno pierda perspectiva. Y segundo, porque me gustaba poder contar la mejor historia posible y eso involucraba la mayor cantidad de matices posible. Juan Morris, autor de Cerati, la biografía. Yo no quería construir un monumento, una estatua, sino quería poder captar también las zonas más ambiguas o las que no construyen exactamente a un mito, a un héroe, a lo que fuera. Tampoco tengo una relación de fanatismo en general con las cosas. Obviamente que durante 4 años y medio trabajé en el libro, entonces la convivencia mental que eso implicó con él y con su vida hizo que mi vida estuviera muy presente y que la atravesara durante mucho tiempo. Además de haber ido a tomar el té con la madre, haber conocido a su familia, a sus amigos y demás, siempre traté de guardar una distancia en la aproximación de la escritura, que me parece que es importante, no para construir un libro frío, porque me parece que el canal emocional tiene que estar puesto, pero sí para que no fuera una especie de libro completamente hipnotizado por su luz, que fuera algo más real. Respecto a si hay continuadores o no de la lírica y de la música de Gustavo, me parece que él tuvo un rol bastante interesante como padrino de muchas escenas. Cuando Soda Stereo presentó Dynamo, por ejemplo, en Obras, que fueron varios días, cada día abrió una banda distinta, Babasónicos, Peligroso Gorriones, y él siempre se trató de rodear de músicos jóvenes y eso no lo perdió hasta último momento. Entonces me parece que hubo un rol muy valioso de él de apadrinar a nuevos artistas, y en ese sentido yo no sé si él tiene una lírica tan particular como para decir este canta o escribe como Cerati, pero sí me parece que Soda Stereo sin duda marcó a toda una generación o a dos, fue una condición de posibilidad para un tipo de sonido que puede atravesar a Babasónicos, Miranda, Emmanuel Orvinier y bandas más nuevas como Barco, Conociendo Rusia, etc. Y después también su actividad más puntual, desde la electrónica, en el rock, en el pop, apadrinando y estando cerca y generando posibilidades para esos artistas. Siempre soy. Si tuviera que elegir un tema para cerrar nuestra charla, creo que sería Sudestada, que está en Siempre Soy, uno de los discos más interesantes de la carrera de Gustavo. Interesante porque es un disco largo, desparejo, menos armónico que el resto, y que me parece interesante en la carrera de alguien tan perfeccionista, un momento en el que se permitió controlar menos lo que sucedía o ser más desparejo. No en cuanto a calidad, sino en que los otros discos suelen ser muy compactos, ¿no? Y parecen como muy armados. Y este siento que lo encontré en un momento más desprolijo, y me parece que son interesantes esas desprolijidades en alguien que estaba siempre tan en control en algo. Juan Morris, autor de Cerati, la biografía. Y en Sudestada en particular me parece que es muy emocionante la canción. Poéticamente aparecen cosas que no están tan dadas en otras canciones. La música es muy llamativo cómo expresa perfectamente lo que va diciendo la canción, y además tiene un solo de piano de Charly García que es muy emotivo. Efemérides 33 de mano. 11 de agosto de 1959. Nace Gustavo Cerati. Nuestras marcas en el almanaque también definen quiénes somos. Y estamos ya en el minuto final de este 33 de mano y desgraciadamente... ¿Nos vamos con esa sorpresa? Sí, tenemos que irnos con una noticia. La verdad, vecino, vecina que utiliza el transporte público, no nos insulte a nosotros. Nosotros no tenemos nada que ver, no tenemos nada que ver. Somos usuarios que comunicamos que ha salido el decretazo que autoriza el aumento del transporte público aquí en la ciudad de Bariloche. Así es, de 62 a 96 pesos. Primer aumento, que va a entrar en vigencia desde los primeros minutos de mañana. O sea, a las 00 de mañana sábado arranca esta situación y el segundo aumento, que va a llevar a 115 pesos el boleto, va a ser a partir del 1 de enero del 2023. Así que así las cosas por estos pagos. Es de lo único que se habla, la noticia no dice nada más, o el no sé si es un decreto, ¿cómo se llama? Es una resolución. Una resolución que ha firmado el intendente de la ciudad, Gustavo Genuso. Por lo tanto, esta tarifa plana general, como decíamos recién, pasa de 62 a 96 a partir del 13, y esto va a ser hasta el 31 de diciembre, porque a partir del 1 pasa a 115 pesos, ¿eh? Iremos, así que bueno, sí, iremos igual, desmenuzando, sí. Por ahí estaría bueno ver el decreto este, a ver si vuelven a circular por Bariloche las ciento y pico de unidades que tendrían que estar funcionando en vez del 50%, menos del 50% que está funcionando ahora, o el paupérrimo estado de las unidades que venimos ahí viendo, que inclusive los choferes denuncian que no tienen gomas, que los motores están destruidos. Cualquiera que use el transporte público se dará cuenta del deplorable estado de los colectivos de la empresa. Sí. Así que la verdad... Bueno, hay diferenciales, ¿no? Por ejemplo, la línea 55 que va a Catedral va a pasar a 292 pesos hasta diciembre de este año y luego va a costar 349. Y le línea, tiro una, sí, esa, la del aeropuerto, que el aeropuerto es algo que utiliza mucha, sí, gente que tiene que viajar. Sí, 185 pesos va a pasar a ser este año, 221 a partir del 2023. Nos queríamos ir de una manera un poco más felices. La situación no estuvo, pero bueno, hasta que hemos llegado con este programa. Y un placer, como siempre, compañeros, hacer este 33 de mano. La última, rapidito, ¿planes para esta noche? Sí, me voy a tomar el colectivo barato, el último que me queda. El último de el último del año. ¿Basi? Yo... Vamos, métale pasión, Basi, vamos. Sí, yo tengo una salida. Ah, con razón tan pituco. ¿Viste? Y perfumado, aparte. Ay, pituco y perfumado, me encantó. Muy bien, Pablo Basi, entonces, hasta aquí hemos llegado. Abrazo para los compañeros, gracias audiencia. Será hasta el próximo viernes. Chau.